¿cómo puede ser una novedad, un acontecimiento que ya sucedió? ¿Qué tiene de nuevo la Navidad? ¿Cuál es la novedad de la Navidad? Es sorprendente que para nosotros, los cristianos, la novedad siga siendo un hecho que ya sucedió hace 2000 años. Habitualmente las novedades se proyectan a futuro. Lo novedoso suele habitualmente ser una versión mejorada de algo pasado que va quedando en desuso. Uno ve los mega eventos de presentación de nuevos celulares, autos, camionetas. Generalmente son versiones mejoradas. En nuestro caso no hay una mejor versión. No hay una versión mejorada ni nueva de este acontecimiento. Es la misma versión, con la misma intensidad, el mismo poder, la misma calidad, lo que estamos celebrando en la Navidad. La novedad es lo que decía el profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pensemos unos segundos. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Emmanuel. La novedad es que su presencia sigue siendo histórica, no porque sucedió, sino porque sucede. Es el Emmanuel. Eso es lo que celebramos, el Emmanuel. Y por eso la Navidad sigue siendo un misterio nuevo para la mayor parte de la humanidad. A veces uno se pregunta, ¿por qué la luz de Belén no llega a más personas? ¿Qué ganas tengo de que esa luz de Belén brille en muchos más, con más intensidad, entre nosotros, en mí mismo, en nuestra patria que necesita tanta paz, en el mundo? Es también el deseo de Jesús. No vino para unos pocos, sino para todos y cada uno. Su luz es una luz universal y a la vez una luz única y personal. Por eso la Navidad que celebramos hoy no es solo el inicio de una película de final feliz, sino que es la trama central. Dios con nosotros. Eso es la Navidad. ¿Cuál es la novedad? Me acuerdo hace años, allá en Córdoba, cuando estuve, allá hay una radio que se llama Radio María, que la verdad que lo escucha muchísima gente. Y en Navidad, siempre, todos los años, empapelan la ciudad de Córdoba con grandes afiches, no pequeños, grandes. Se ve que alguien, bueno, les dona especialmente eso y aparece toda, especialmente en lugares autorizados, grandes carteles. Y en todos los carteles dice lo mismo: Navidad es Jesús. Eso es el lema de Radio María en Navidad. Navidad es Jesús. Entonces, una vez se levantaba y golpe ibas por el camino de donde estábamos nosotros hasta la ciudad, hasta Urca, y veías como 10 veces eso: Navidad es Jesús, Navidad es Jesús, Navidad es Jesús. Y esa es la novedad. La novedad es Jesús. La novedad es la nueva vida que Él nos viene a traer. Es el mismo. Ese Jesús, ese niño de Belén, después creció, después se hizo adulto, murió por nosotros, resucitó, ascendió, nos dio el Espíritu Santo y hoy vive presente en medio nuestro en la iglesia. Eso es la Navidad, su misma vida. La nueva vida que cambió a tantas personas. Esa nueva vida que a esos humildes pastores que a veces estaban cansados de su monotonía los transformó y se transformaron en ese momento en adoradores. La nueva vida de esos reyes paganos que, seguidos por una estrella, llegaron hasta Belén y después se dieron cuenta que el verdadero rey era el niño que estaba ahí. Era el príncipe de la paz, el rey de reyes que estaba ahí. Y por eso le llevaron oro, incienso y mirra, lo reconocieron a él como rey. Fue una nueva vida también para esos 12 hombres que venían de una vida rutinaria y que jamás se hubieran imaginado, cada uno de ellos, una vida tan plena, gozosa y fructífera. Una nueva vida a esos hombres y mujeres de la Galilea que estaban como ovejas sin pastor, deambulando, tristes, y que en aquel monte de las bienaventuranzas escucharon esas palabras del Maestro llenas de aliento, llenas de fuerza, llenas de verdad, llenas de optimismo. Y a partir de ese momento muchos de ellos se transformaron en fieles discípulos y estuvieron en sus filas. Nueva vida para María Magdalena, una pecadora pública, para Zaqueo, un publicano deshonesto, para Nicodemo, un judío justo que tenía prejuicios de Jesús, pero cuando lo conoció personalmente se transformó en su fiel discípulo. Nueva vida para millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, que a lo largo de 2000 años han reconocido al Salvador y se han puesto a su servicio. Nueva vida que vemos también entre nosotros día a día, en esta iglesia de la Transfiguración. Nuevas vidas de decenas de jóvenes que van aprendiendo poco a poco a servir a Jesús, a entregarse a Él, a ser sus discípulos. Vida nueva de tantas familias que se transforman en pesebres, como un pesebre que todo gira alrededor de Jesús. De repente tantas familias que va girando alrededor de Jesús. Las opciones, los criterios, el estilo de vida. Nueva vida de mujeres que después de muchísimos años de no conocer más que el nombre de Jesús, después de un retiro o a través de una experiencia espiritual, comienzan una vida nueva. Todo les sorprende. Se renuevan en la oración. Viven, podemos decir así, después de muchos años, su Navidad, que es un renacimiento espiritual. Comprenden en experiencia y en carne propia, que es la Navidad, que es Dios con ellos, el Emanuel. Por eso animo que hoy en esta Navidad podamos, en primer lugar, decir gracias por la vida nueva también en nosotros, por haber estado desde el comienzo, Él con nosotros, por su fidelidad permanente, porque Él es el Emanuel en nuestras vidas, ha permanecido fiel, nos ha dejado su Espíritu, nos ha renovado en cada sacramento, porque Él está. En segundo lugar, invito a que pidamos, especialmente hoy, que esa vida nueva llegue a más, a muchos más, que nosotros, los acá presentes, podamos ser testigos de la Navidad, de la vida nueva para muchos, que viendo nuestro estilo de vida, nuestra alegría, y en particular nuestra caridad, muchos otros puedan, a través nuestro, quizás inconscientemente, pero percibir la presencia de Jesús. Y también le pedimos al Señor que continúe su obra en nosotros, hasta el final, que nos sigamos renovando con su presencia redentora día a día, que renueve nuestra santidad, que renueve nuestra alegría, que renueve nuestro amor, que renueve todo en nosotros. Ayer una persona me compartía que se había juntado el viernes con sus, en este caso era una mujer, con sus amigas a cenar y después habían hecho el amigo invisible. Entonces, bueno, cada una tenía que darse su regalo, pero después como son muy religiosas, compartían alguna gracia recibida por Jesús en este año, alguna buena noticia. Y me decía ella que cuando tenía que compartir, no sabía bien qué decir. Y que en un momento, cuando estaban compartiendo, se dio cuenta que por primera vez en la vida, quizás no tenía un acontecimiento puntual que decir, sino que había sido todo el año. Contaba ella que habitualmente siempre, sus alegrías siempre eran a futuro. Era lo que iba a ser el fin de semana, un viaje que iba a tener, las vacaciones. Y que por primera vez en este año podía decir que día a día, con sus más, con sus menos, había podido vivir con Jesús cumpliendo su voluntad y feliz cada día. Y esa era la buena noticia, especialmente de ese año. No algo particular, sino algo habitual. La presencia de Jesús en sus vidas. Pienso que esa es la vida nueva. Esa es la Navidad. Ese es el Emmanuel. Dios con nosotros, ayer, hoy y siempre. Renovándonos día a día. Por eso para nosotros la Navidad es solo el inicio. Y la película continúa hoy en cada uno de nosotros.